Viejo, huella del tiempo, donde vagan las nostalgias cuando florece la luna entre aromas de pitangas. Arisco río rebelde, a veces manso y risueño, con dulces atardeceres. Y sauces para los sueños. Cuando estoy juntito a vos, anido cantos alados que te van pialando agüita con rumorcitos del pago, que te van pialando agüita con rumorcitos del pago. Viejo, islas y montes. Nostalgias le van colgando a mi alma ribereña, donde alienta el indio manso, donde vaga cual leyenda del Chaná su raza muerta, que solo dejó cacharros de su alfarera existencia. Cuando estoy juntito a vos, anido cantos alados que te van pialando agüita con rumorcitos del pago, que te van pialando agüita con rumorcitos del pago. Yo creo que el río es muy inspirador del arte, sí. Yo creo que es muy inspirador del arte. Gente que le ha cantado al río y que ha pintado y que o que busca inspirarse en el río, yo creo que es fundamental. Yo creo que es la cuna de los poetas, de alguna manera, ¿no? Es bastante subjetivo lo mío, o sea, mi inicio es así, digo, me nombraron así, Mercedes de Luz. Creo que sí, que es inspirador, para mí por lo menos lo es, y creo que el artista está muy relacionado con eso, digo, con la, cuando tenés espacio, o sea, quizás por ser un lugar donde, vuelvo un poco a eso, tenés otros tiempos. O te da la posibilidad de contemplar, de escuchar, de mirar, de una estética distinta. El arte surge en ese espacio transicional, que es el espacio de juego, creo yo, y de contemplación. Sin contemplación no habría eso. Sería muy difícil, no sé, me parece a mí ir a la plaza a escribir un poema. Digo, tenés que buscar ámbito donde se habite de otra manera, podría ser el campo también, no solo el río, digo, pero digo, creo que sí, que somos un poco como habitamos, ¿no? Mercedes de Luz es novia. Mercedes de Luz es novia que perfuma el rosedal. Tierra de lirio alfarero, frescura de sauceda, con las campanas a vuelo de su iglesia catedral, en las riberas del río, pregona la libertad. Templo de historia y leyenda donde la patria nació, al grito de la esperanza que en ascenso palpitó. Pero termina Mercedes de Luna, en sueño y amor, plateada de luna, dorada de sol. Mercedes de Luna, quien te pudo ver, no se olvida nunca. Desea volver. Tiene un doble porque para mí era una canción para mí, cuando yo era chiquitita. Y digo, cuando yo tomé, digo, siempre los amigos de mi padre me decían Mercedes de Luna o Merceditas de Luna, eran los que me nombraban así, si no era Mercedes o Mercedita. Y era como que te exponían a veces y como era lo raro, ¿no? Digo, y en realidad digo, eran los amigos de él, digo, del teatro, de la poesía. Pero como a los, con él estoy tirando como a los 8 años por ahí, me di cuenta de lo que quería decir mi nombre. Y ahí lo adopté yo, y me di cuenta que era un acto de amor. Y es básico para mí. Esa canción me acuerdo. Tierra del indio alfarero, frescura de Saucedal, con las campanas abuelo de su iglesia catedral. En las riberas del río pregona la libertad, templo de historia y leyenda, donde la patria nació al grito de la esperanza que en Asensio palpitó. Mercedes de Luz, en sueño y amor, plateada de luna, dorada de sol. Mercedes de Luz, quien te pudo ver, no te olvida nunca, desea volver. Mercedes de Luz conserva el castillo de Bagual, las ruinas de la calera en las costas del Dakar, la isla, el puerto y el bosque, y en su rambla costanera dos álamos majestuosos de su frondosa alameda. Ya no está su vieja balsa, que por el tiempo se fue, pero amarra su recuerdo junto al muelle 33. Mercedes de Luz, en sueño y amor, plateada de luna, dorada de sol. Mercedes de Luz, quien te pudo ver, no te olvida nunca, desea volver. No te olvida nunca, desea volver.